de color. A un tiempo, ¿no? ¿Este? Sí. ¿Con este? ¿Cómo? No, este es de ahorita para estar grabando. Sí. No, pues, se termina ya. ¿Y otra vez los ojos? Ya lo que empieza, no hay otra vez.